9:33 y en este momento vamos a hacer un contacto con la linda Santa Cruz, especialmente con la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con quienes están organizando un evento interesantísimo que se llama Hack Meeting. Voy a dar la bienvenida a Freddy Condori. Él visita la ciudad de Santa Cruz, pero él es de La Paz. Jonathan Castro, también de La Paz. Y Elvin Molinedo, organizador, que también nos habla él desde Santa Cruz. Así que voy a dar la bienvenida a estos jóvenes que están realizando un evento que se llama Hack Meeting, que es la reunión anual de la contracultura digital, aquellas comunidades que se presentan de una manera crítica de las tecnologías dentro de nuestros mecanismos de desarrollo de la sociedad. Y no solo eso, mucho más: días de conferencia, juegos, fiestas, debates, intercambio de ideas y el aprendizaje colectivo para analizar conjuntamente las tecnologías que utilizamos a diario, cómo cambian y la agitación que inducen en nuestras vidas reales y virtuales. Adelante, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están Freddy, Jonathan, Elvin? Bienvenidos a Red Zebra Satelital, bienvenidos a la Agenda del Pueblo. ¿Cómo están? Buen día. Buenos días acá, ya iniciando el evento, el primer día de evento con todos los compañeros que han llegado ya con las delegaciones de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y también Beni, si no me equivoco, ya están acá ya dentro del evento. Para visualizar un poquito a toda la gente que nos está escuchando, ¿estoy hablando con Freddy, con Jonathan o estoy hablando con Elvin? ¿Qué tal? Perdón, ahorita es Freddy quien te está hablando. Hola Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, buenos días. Freddy, ¿qué es este evento, Hack Meeting? De pronto dices hacker y te asustas, pero ustedes están haciendo otra cosa a la que podríamos imaginar a la palabra hackear. Ya, contándote un poco más de lo que es de la historia, de cómo ha iniciado esto. Por el año 2009, una delegación de La Paz fue a un viaje a Chile, en donde había un encuentro. Igual era un encuentro de hackers ya de todos los países, si vale el término, donde estaba Argentina, estaba Chile, Bolivia, habían chicos de Uruguay, si no me equivoco, ya uno que otro chico de España también. Entonces, a raíz de eso, al año siguiente, a la vuelta de toda la delegación de Bolivia, acá se tomó la iniciativa de organizar un evento a partir desde el 2010, en donde se hable sobre seguridad informática, donde se comparta con cultura libre, hacer comunidad y ese tipo de cosas. Entonces, a raíz de eso, el primer evento fue en La Paz, fue como una prueba de fuego en donde nosotros hemos tenido que armar charlas, llamar gente, hacer bulla para que el evento se haga sonar. Y para buena suerte de nosotros, los mismos hackers que hemos conocido allá en Chile han venido acá a darle una poca más de seriedad para el año 2010, en el primer evento. Freddy, en un momento en el que dependemos tanto de la tecnología, todo nuestro trabajo en realidad gira en torno a las facilidades que te da la tecnología actual, ¿cómo es de importante hoy en nuestros días la seguridad informática? Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que estar muy seguros de qué información para nosotros es valiosa. Hay y existe el mito de muchas personas que dice toda la información que manejo en internet no es importante para muchos. Y esa es una cosa muy falsa. Toda información que se genera, toda información que se obtiene desde la desde internet es importante para cualquier fin que se quiera obtener. En sí es muy importante saber cuidarse, saber proteger su información y estar consciente de toda la información que tú manejas en internet. Este evento que están realizando, y como bien nos dices, hay que realmente conocer cómo nos podemos cuidar, es tanto para nuestra información personal como también para ya la información de la empresa donde estás trabajando. ¿Es para esto el evento? Claro, claro, en sí nosotros lo que hacemos es mostrar parte de todo lo que las personas que tienen como tema de estudio algún tipo de área de la de informática donde se pueda vulnerar ese tipo de información. Por ejemplo, en internet, ¿qué tipo de cosas te pueden afectar o qué tipo de cosas te pueden robar la información? O en una sede empresarial, ¿qué tipo de cosas no deberías decir, qué tipo de información no deberías de manejar? Y ahí vamos ya escalando a lo que es el usuario final, donde ya es, por ejemplo, utilizar el correo electrónico de la institución donde trabajas en cuentas de redes sociales, ya es una algo peligroso de hacer, ¿no? Freddy, coméntanos, a ver, yo tengo ahorita lo que es parte de la publicidad del evento, donde dice que van a hablar de Wargames, Wardriven, Workshops, Hardware Hacking y Seguridad Pentesting. ¿Qué es este término, seguridad pentesting? Creo que para esta explicación que te pasaré a Jonathan, y él creo que te va a dar un mejor panorama de tu pregunta. Muchísimas gracias, Jonathan. Bueno, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Básicamente de los temas que mencionaste, por ejemplo, Wardriven es una técnica que es básicamente hacer el escaneo de diferentes redes Wi-Fi en la ciudad, por ejemplo, tener un mapa de qué redes Wi-Fi existen dentro de la ciudad, por ejemplo, en Santa Cruz, qué redes pueden ser, qué redes están abiertas, qué redes están cerradas, qué tipo de seguridad tiene cada red, por ejemplo. Es un ejemplo, digamos, a nivel macro, básicamente es Wardriven, o sea, un poco relacionado con la seguridad de la red Wi-Fi, puede ser de la red Wi-Fi de una persona, de una casa o incluso de una empresa. Luego, pentesting es penetration testing, que es básicamente hacer pruebas para poder vulnerar un sistema, sea una red, sea empresarial, una casa, etcétera. Y bueno, Wargame es como juegos de guerra, básicamente es un evento que se está organizando que básicamente se abre ciertos recursos que básicamente se puede decir, vulnérenlos, hagan lo que quieran con él, hay ciertos retos, encuentren algún secreto dentro de un servidor, por ejemplo, y los equipos que participan van ganando puntos de a poco. Oye, qué genial. En esto del pentesting me llama mucho la atención, porque la figura del hacker, nosotros la ligamos directamente al pirata informático, al capísimo, pero que es pirata informático ilegal. Pero el pentesting es cuando ustedes tienen permiso de la empresa para poder realmente establecer cuál es la vulnerabilidad informática que tienen, ¿no es cierto? Exacto, o sea, básicamente es lo que bueno, en el rubro se conoce como ethical hacking o hacking ético, y que bueno, actualmente hay empresas y profesionales que se dedican a eso, que es como tú dices, es una empresa, le da a una persona o una empresa carta blanca para que pueda realizar pruebas de penetración. Hay diferentes técnicas, modalidades, etcétera, pero es básicamente lo que tú mencionas. Es atacarse a uno mismo para evitar que personas externas a la empresa, por ejemplo, puedan sufrir daños en un futuro. O sea, para encontrar las debilidades, básicamente. Jonathan, ¿cómo fue que tú ingresaste en este mundo? Porque ahora realmente, como tú bien mencionas, ahora las empresas están de pronto detrás de estos personajes, los hackers, están detrás de ustedes, porque ustedes realmente pueden ayudar muchísimo a la empresa para evitar que su información se filtre. ¿Cómo es que tú te integras, te interesa en este mundo? Y si me podrías hablar por ahí de un hacker que es tu ídolo, digamos, para conocer un poquito esta actividad. Básicamente todo esto comenzó con lo de software libre, que básicamente es uso del sistema operativo GNU Linux. Pero todo esto, un hacker que admiro bastante es Kevin Mitnick, que bueno, por los años 90 más o menos era considerado el hacker más buscado por el FBI, y que bueno, lo agarraron, entró a la cárcel, pero pasados ciertos años abrió su empresa de seguridad informática, que básicamente hace esto, ethical hacking, que brinda sus servicios, encuentra vulnerabilidades en empresas, pero básicamente eso es para evitar que personas dañinas puedan aprovecharse de eso, ¿no? Es un hacker que admiro bastante, pero ¿cómo nos metemos en este mundo? Es básicamente curiosidad, o sea, es lo que se dice, o sea, Lo que tiene que tener un hacker es básicamente ser autodidacta, ser curioso, tratar de saber cómo funcionan las cosas, y es básicamente las cosas que se transmiten en este evento. Hay un montón de charlas que van a ser de ese modo. Es interesante porque, por ejemplo, ahí van a dar una charla unos niños que son de 7, 8 años, que son autodidactas, tienen mucha curiosidad, y bueno, yo los he visto y han logrado cosas maravillosas. Qué interesante, nos mencionas a Kevin Mitnick, que fue el que tenía el seudónimo del Cóndor, y para que demostrar que era el número uno, hackeó a otras personas también que se dedicaban a esto. ¿Podemos hablar de consejos, tal vez, que nos podrían dar, o tips para las personas, para que protejamos nuestra información? Y pues más adelante, si podemos hablar también de las empresas, por favor. Consejos básicamente es no publicar básicamente todo, que es algo bastante común en redes sociales, al menos para seguridad personal. Me refiero, por ejemplo, en años pasados del Hack Meeting, una charla bastante interesante de solo con las cosas que publicabas en redes sociales que podían robar la identidad en diferentes cosas, o sea, desde cosas pequeñas que publicabas en redes sociales, se podía llegar hasta el punto de que tal vez se podían empezar a agarrar tu cuenta bancaria, robar tu identidad, el número de teléfonos, clonar tu número de celular, etcétera. Entonces, con cosas tan pequeñas como publicar tu número de celular en redes sociales, publicar información personal, etcétera, carnet de identidad, cosas así, se pueden lograr hartas cosas que pueden dañar a una persona. Por ejemplo, me hacen recuerdo que a través del correo o a través del Face te llegan como, te ganaste tal premio, te ganaste tal auto, no sé qué, y ¿qué te piden? El único requisito, envía tus datos, y ahí estamos realmente poniendo en riesgo toda nuestra vida, ¿no es cierto? Claro, exacto, pero incluso hay empresas que hacen promociones, o sea, por ejemplo, una empresa telefónica, digamos, la empresa telefónica Patito, pone para los primeros 100 comentarios que pongan el número de celular, por ejemplo, van a ganar 100 megas gratis, por ejemplo. Obviamente una persona maliciosa puede obtener ese número de celulares y empezar a hacer tracking, por ejemplo, ese número de celular, a qué correo está relacionado, ese correo relacionado a qué cuenta de Facebook, y bueno, ahí ya se pueden empezar a enlazar cosas y puede llegar a ser algo perjudicial. ¿Podemos hablar de este término? Me parece sumamente interesante lo que dijiste, el tracking, o otros términos más que se utilizan para robar, para clonar. ¿Cómo podemos informar un poquito mejor a la gente? Bueno, tal vez para esto te puede hablar Elvin. El organizador, Elvin. Adelante, Elvin, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. Principalmente quería comentarles básicamente uno de los temas más importantes, como estaba hablando anteriormente Jonathan y Freddy, es que sepamos guardar bien nuestra información, no vayamos publicando cosas importantes tal vez de nuestra información en redes sociales. Otro tema muy importante es que últimamente las personas dentro de los cafés internet suelen hacer compras, suelen realizar diferentes acciones con sus cuentas más importantes en cafés internet, donde su información llega a ser expuesta. Y este llega también a ser un gran problema, por el tema que no falta la persona maliciosa que puede estar adueñándose de sus cuentas bancarias, que puede estar viendo ya sus contraseñas de las diferentes cuentas que van utilizando en cafés internet públicos. Y ese llega a ser uno de los mayores problemas, por ejemplo, de las personas comunes que van y realizan esas operaciones ahí. Entonces, realmente nos estás diciendo que cuando estamos aprovechando de pronto un Wi-Fi o un Wi-Fi, como le decimos, estamos aprovechando un sistema público, estamos arriesgando demasiado nuestra información. Claro, principalmente porque cuando nosotros realizamos, cuando ingresamos nuestra contraseña, nuestros datos, y estamos en una red Wi-Fi pública, puede haber alguna persona por detrás que esté queriendo en algún momento conseguir esos datos. Entonces nosotros tenemos que tener la seguridad que esa red Wi-Fi es segura, que nosotros donde estamos yendo no es una red Wi-Fi donde puede haber alguna persona maliciosa. Elvin, ¿cuáles son los tipos, podríamos hablar, si es que sí, o la clasificación de los delitos informáticos más comunes? ¿Podríamos hablar de ellos? Bueno, dentro de los delitos más comunes que se puede ver en este ámbito sería básicamente el robo de las credenciales. El robo de las credenciales me refiero ya sea a todo lo que sean las cuentas bancarias, sean cuentas de email, todos los tipos de cuentas que se pueden dar. Otro de los delitos, puede ser decir, comunes, es el tema de robo de información. En cuanto al tema empresarial, muchas empresas sufren anualmente grandes pérdidas de información. Bueno, básicamente esos serían los más comunes, en resumiendo, y que pueden englobar a los demás. Después ya serían los poco comunes, digamos, que eso comentaba Jonathan sobre un hacker bien interesante. Y aparte hay otros dentro de la historia que se van viendo de que realizaban todo lo que era el tema básicamente de intervención de llamadas. Se podía ver el tema de intervención de redes Wi-Fi, pudiendo realizar ciertas cosas para poder robar información bien importante de empresas, principalmente. Muchísimas gracias por esa información, por ese pincelazo que nos estás dando para conocer un poquito mejor. ¿Cuál es la finalidad del evento? ¿Qué es lo que esperan con el Hack Meeting que están realizando 22 y 23 de septiembre en la Universidad Gabriel René Moreno de la Linda Santa Cruz? Básicamente es un pantallazo de todas las posibles, lo que hay, ¿no? Actualmente, los peligros que hay en el mundo tecnológico actualmente, mostrar a nivel empresarial, personal, qué cosas se puede hacer, ¿no? Primero, compartir el conocimiento, ya que el Hack Meeting, la idea principal es compartir conocimiento, por eso es un evento abierto, es algo que se puede recalcar. Luego, es mostrar eso, ¿no? Mostrar lo que uno está arriesgando a nivel empresarial, personal, y mostrar, ¿no? O sea, uno puede cuidarse más. Lo mismo que el mundo, te dicen no hables con gente extraña, ¿no? Entonces, en el mundo, en internet, o sea, no compartes información personal, o saber limitar qué comparte uno, ¿no? Gracias por ese dato, y felicitarlos. Chicos, por esta actividad realmente que es muy importante para que todos estemos informados, y también las personas capísimas como ustedes hagan actividades de bien para la sociedad y que cambiemos esa imagen del hacker, ese término que de pronto nos pone como que es un delito lo que están haciendo. Pero en realidad están utilizando sus capacidades para proteger a las personas y para proteger a las empresas. Exacto. Nosotros estamos en ¿perdón? No, dale, adelante. Bueno, nosotros estamos en una promoción de lo que es el buen uso de las tecnologías de información. También tenemos una filosofía de estar en contra de lo moralmente incorrecto. Nos gusta que las personas vengan, aprendan, y también nosotros podamos aprender de ellas. Entonces, este evento principalmente para nosotros es una motivación para seguir investigando, para seguir haciendo lazos de confianza con las personas que de evento a evento conocemos, con los que podemos compartir, hacer amistad y ese tipo de cosas. Y expliquemos también a las personas qué significa Hack Lab. ¿Qué es este término, Hack Lab? Bueno, un Hack Lab es un laboratorio donde varias personas, ya sean profesionales, estudiantes o simplemente gente curiosa que se reúne para seguir, para aprender, para estudiar conjuntamente. Es un lugar donde te puedes reunir con personas que tienen los mismos intereses, y en base a esos mismos intereses pueden generar conocimiento, aprender, enseñar. Es totalmente factible que un grupo de estudiantes, un grupo de amigos se reúna para hacer un Hack Lab. No es necesario tener un ambiente físico para reunirse, ya que tenemos internet para poder comunicarnos entre todos. Entonces, un Hack Lab para nosotros es un lugar donde todos podemos reunirnos para compartir conocimiento, jugar, molestar, si vale. Podemos aprender. El principal objetivo es aprender entre nosotros. Estamos hablando y conociendo más de Los Ingobernables. Gracias, Freddy Condori. Él es Jaclab de la Paz, Jonathan Castro, Jaclab de la Paz, y Elvin Mollinedo, organizador en Santa Cruz de este lindo evento. Le voy a ceder el micrófono a Juan Luis Rocavado para que podamos realmente conversar con estos jóvenes. Y gracias por estar con nosotros y darnos tanto conocimiento hoy y conversar con ustedes a través también de las redes sociales. No, agradecerles en primer término. No, a ustedes muchas gracias por poder difundir esto, ¿no? Y hacer llegar esto a la gente. Un saludo e invitar a todas las personas que, bueno, el evento se está llevando a cabo hoy día y mañana. Entonces, anímense, ¿no? O sea, no tienen que ser del área de sistemas, porque hay un montón de charlas, y anímense. Gracias a ustedes, muchachos, por su tiempo. Muchísimas Hola. Gracias. Adelante, adelante. Nos estamos ya despidiendo, terminando ese sector, con la información que nos llega de este evento Hack Meeting en la Universidad Mayor de la Gabriel René Moreno de Santa Cruz. Ok, muchas gracias por el espacio. Nosotros estamos muy felices de tener el apoyo de varias organizaciones, varias personas que tienen el interés de difundir este tipo de eventos. Estamos muy agradecidos con la gente que ayuda desinteresadamente en este tipo, en la organización de este tipo de eventos. El evento se está realizando en la Universidad Gabriel René Moreno, en la carrera de Ingeniería, en la nueva Facultad de Informática, perdón, en donde ya hoy día ya tenemos ya las primeras charlas iniciando y mañana ya terminamos con todo lo organizado y felices de tener un año más de Hack Meeting. Bueno, entonces, muchachos, también los vamos a comprometer más adelante para que también podamos tener un contacto más fluido, para que podamos nosotros aprender cómo protegernos de tantos delitos informáticos que ahora y que más adelante seguro que van a ir apareciendo. Y cuando vuelvan a La Paz, desde La Paz también podemos comunicar. Muchas gracias. ¿No? Entonces, nosotros estamos al pendiente y felices de poder informarles de todo lo que está pasando en el evento. Y estamos prestos a cualquier tipo de preguntas, a cualquier tipo de espacio que ustedes nos puedan dar. Gracias, entonces, por este lindo sector que hemos tenido dedicado al Hack Meeting que se está desarrollando hoy y mañana en la Universidad Gabriel René Moreno. Hubiera querido preguntarles si hay algún apoyo de parte del Estado.